Se lo anunciamos hace tan solo un par de minutos. Vamos a entrar ya en materia con los protagonistas e informarles de las distintas actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestra localidad. La cita con esa bajada romana es una de las cuestiones que vamos a abordar, pero también vamos a hablarles de otro acontecimiento de muchísimo interés en nuestra localidad. Muchísimo interés, además, ya no solo porque es una causa solidaria, sino porque mueve a muchísimas personas en nuestro municipio en concreto, y con datos podemos decir que se van a mover pues más de 1.360, que son las personas que hay inscritas a la segunda carrera solidaria organizada por la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Nosotros vamos a conocer algunos detalles de este evento que se va a desarrollar este domingo en nuestra localidad de la mano, precisamente de Manoli Peralta, secretaria de este colectivo. Manoli Peralta, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues es lo que decíamos, un acontecimiento de una magnitud considerable, porque estamos hablando pues de 1.300 personas, 1.360 en concreto, que son los participantes, los inscritos. Pero además hay que sumarle toda esa serie de personas, que seréis también mucho, que estáis en torno a la organización, todas aquellas personas que van a colaborar como voluntaria durante el día de la carrera y que van a poder hacer realidad este evento. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas se pueden movilizar el domingo para la carrera solidaria de Dame Tu Mano? Tenemos una previsión más o menos de que puede ser que se lleguen a las 1.500 por la gente que quiera participar después, unirse a la carrera, por aunque no le haya dado tiempo a hacer la inscripción, se puede juntar a hacer la carrera, uh-huh. Que tampoco se le va a decir a nadie que no esté, más por lo menos 100 voluntarios que llevamos, para que nos ayuden al corte de carretera, reparto de arroz y varias cosas, meter camisetas en bolsa, embolsar, todas esas cosas por unos 100 voluntarios, así que alrededor de unas 1.600 personas. O sea que una magnitud considerable, ¿no?, lo que va a movilizar la Asociación Dame Tu Mano este domingo con esta carrera solidaria. ¿Os esperabais vosotros? Bueno, ya el año pasado teníais, desde luego, una muestra del potencial, ¿no?, de movilización que podíais alcanzar, y este año pues volvís a repetir, ¿no?, de esta manera. Sí, volvemos a repetir, hemos subido un poco más las expectativas y empezamos con unos pensamientos de unas 700 personas, algo así, porque siempre no quiere hacerte muchas ilusiones grandes, pero siempre es verdad que el pueblo de Ubrique nos responde bastante bien y vamos, nos podemos sentir súper orgullosos porque la respuesta ha sido magnífica, vamos. La verdad es que tiene que ser de una satisfacción enorme, ¿no?, movilizar pues la segunda edición de una carrera de estas características a un total de 1.360 personas, que esto se dice pronto, ¿no?, pero son muchas personas, pues recogiendo ese llamamiento que hacéis vosotros, ¿no?, porque en realidad participar en esta carrera es colaborar también con la causa de la Asociación Dame Tu Mano. Claro, el máximo proyecto es eso, recaudar el máximo dinero posible para ayudar a las máximas personas posibles que se pasen por aquí por la asociación. Es una responsabilidad para nosotros bastante grande, porque el evento, la verdad, se está haciendo cada vez mayor. Intentamos hacer también cada vez más cositas para que la gente quede bastante contenta con nosotros, y son muchos días, muchas horas, muchas irritaciones, porque tú quieres que salga todo bien y siempre hay cosas que suelen fallar, y hasta el último momento parece que no sale todo bien, pero gracias a Dios tenemos bastante gente responsable, bastante ayuda, con colaborar con los voluntarios y con la gente que nos está respondiendo, y por ello y gracias a ellos seguiremos haciendo siempre lo mejor para ellos, ¿vale? Es un acontecimiento importante, ¿no?, del plano de vista deportivo, del plano de vista solidario, y también, bueno, pues lo que tú decías, la responsabilidad, ¿no?, de que todo salga bien y, bueno, poder manejar a todas esas personas que se van a congregar en un punto concreto, el domingo, en nuestra localidad, a una hora concreta para participar en la carrera. Vamos a hablar del evento en sí, si te parece, Manoli, vamos a pasar ya a otro plano. Y, bueno, pues coméntanos un poco el programa, ¿no? A las 10 la salida, desde el pabellón polideportivo, el recorrido, la llegada, en fin, cuéntanos un poco cómo se va a ir desarrollando la jornada del domingo. Sí, pues mira, la carrera empezaría lo que es a partir de las 10 de la mañana, saldríamos desde el pabellón, la salida se pondrá sobre la mitad de la calle esta para que los corredores, los que van a correr, puedan coger distancia y aparte para que todo el mundo se pueda aglomerar. Entonces desde al principio, media de la calle, toda la parte del pabellón pues serían todo ocupado por personas para la carrera, y a partir de ahí empezaríamos la caminata. Y sería la Avenida España, los callejones, dirección hacia el Hiperzoo. El Hiperzoo volveríamos otra vez a la Plaza de la Estrella. Esta vez cogeríamos por el Prado, los callejones completos, calle San Sebastián, hasta el Esto, del Esto Plaza de la Estrella. Iríamos hasta los mármoles. Al final este año se va a hacer un cambio, no se va a llegar al naranja, para que no haya ningunos cruces de personas en la misma dirección. Y cogeremos los mármoles para adentro, el puente de los cuatro ojos y el naranja. Después todo para arriba hasta terminar en la Plaza de las Palmeras, que ahí es donde estarán las barras puestas para bebidas, la paellita que vamos a dar para todos los participantes y diferentes eventos y talleres que vamos a tener para que la gente pueda estar distraída, para los mayores y para los menos y para los jóvenes, para los niños. ¿Cuánto puede durar? Porque estamos hablando no de una competición, ni mucho menos, es una carrera solidaria, y las características de este tipo de acontecimientos pues significan que va uno pues en la medida de sus posibilidades. Si uno quiere ir corriendo, va corriendo; si uno quiere ir un poco pues andando de presita, pues también, ¿no? Que no hay inconveniente, sí, ni mucho menos. Y si quieren hacer un tramo, que hay muchas personas, a lo mejor, que una vez que lleguen aquí a lo que es la parte otra vez del pabellón, no van a hacer ese tramo, se van a quedar ya y se van a ir para las Palmeras, que no es una competición ni mucho menos, es colaborar con la causa y ya está. Pero más o menos el recorrido, yendo a un ritmo tranquilito y normal, son unas 2 horas. Aproximadamente, ¿no? Unas 2 horas estaría completa entonces lo que es la carrera. Sí. Andando tranquilamente, el corredor lo hace en 35 minutos 40. Claro, sí, eso desde luego, ¿no? Y más si uno está puesto, ¿no?, en estos menesteres, bueno, pues seguro que le alcanza. Sí, pero yendo a un ritmo tranquilo, pensando en gente mayores y niños con carro y cosas, son unas 2 horas. Claro, claro que sí. Bueno, pues 10, 12, sobre las 12 por ahí ya, lo que es la llegada a la Plaza de las Palmeras, y a partir de ahí pues se inicia, o habéis preparado vosotros lo que es una especie de jornada de convivencia para, bueno, pues ofrecerle además también algo más especial a todas aquellas personas que han querido colaborar con vosotros, ¿no? ¿Qué habéis preparado? Sí. Pues mira, tenemos preparado una gincana para los más pequeños, pero creo que también habrá algunas cositas para hacer los mayores. Después llevamos 2 muchachas que van a estar pintando las caras y haciendo cositas también para los más pequeños. Patricia Caro va a estar también, va a hacer un baile o una especie de alguna para bailar todo el mundo. Exactamente no sé lo que va a hacer, porque ese tema la lleva precisamente él, y no sé si es sorpresa, no sé exactamente lo que va a hacer, pero sé que va a hacer algo. Pero para que participemos todos, me imagino. Una flash movie de esta, sí, que se llama, ¿no? Que pone a todo el mundo a bailar en la calle. Sí, me imagino que será algo así. Y después creo que también llevamos un monito personal que también dará unas clases de ejercicio o recomendaciones o algo así. Aparte, todo lo que todo el día tendremos música, dispondremos de música. Y tendremos la entrega de trofeos, los repartos de regalos, que tenemos bastantes regalitos, por lo menos 20 cositas vamos a regalar. Que esto irá, los regalos se sacarán el numerito y irá por el número del dorsal, así que no pierda nadie su dorsal. Y estar allí y compartir un día con todo el mundo. Pues es lo que se ha preparado para esta segunda carrera solidaria. Sí que hay que hacer un inciso, ¿no?, o comentar también en cuanto a temas organizativos. Todas aquellas personas que se han inscrito pues reciben una camiseta conmemorativa de lo que es el evento que se desarrolla por parte de Dame tu Mano. Para que la puedan utilizar durante la carrera, pues tienen que recogerla antes. Cuéntanos, horario, dónde pueden ir a recogerla, los puntos de recogida de esas camisetas. Vale, mira, pues en un principio se le había comunicado a todo el mundo que iba a ser de 4 a 9 de la tarde en la piscina cubierta, donde tenemos nosotros nuestra oficina en el fondo del pasillo, que es un salón un poco más grande. Pero viendo las expectativas, que son muchas y que puede ser que se forme un poco de follón, pues hemos decidido darlos en 2 días. Y entonces la entrega de camisetas empezaríamos desde hoy de 4 a 9 de la noche en el mismo lugar, en la piscina cubierta, en donde tenemos nosotros nuestra oficina, en el fondo del pasillo. Vale. Y a partir de mañana sería de 9 a 1 de la tarde por la mañana y por la tarde de 4 a 9 de la tarde. Claro, es lógico, porque tan solo un día para ese volumen de personas tan amplio, lo que tienen que recoger la camiseta, puede ser un poco difícil. Así que de esta manera pues facilita también, ¿no?, a todas aquellas personas que no puedan a lo mejor en ese horario tan concreto pues acudir. Horario de mañana y tarde, mañana viernes, hoy horario de tarde en la sede de la asociación Dame Tu Mano, situada en el edificio administrativo de la piscina cubierta. Hasta allí tienen que dirigirse durante la tarde de hoy y la mañana y tarde de mañana viernes para poder recoger esa camiseta. Que no se preocupen, que hay camiseta para todo, ¿verdad, Manoli? Sí, no, por eso no va a haber ningún problema. Bueno, pues por lo demás, ¿qué nos queda en un encuentro este? Simplemente para recordar, ¿no?, porque ya con anterioridad habéis contado todos los detalles de la carrera y demás, pero sí que para señalar este último aspecto en torno a la recogida de camisetas y también para recordar que este domingo tiene lugar la segunda carrera solidaria de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique Dame Tu Mano. Manoli Peralta, su secretaria, ¿qué más podemos decir que quieras comentar? Yo ahora mismo creo que no me queda ya nada más que decir. Lo más importante era poder hacer un inciso en esto, en lo que empezamos a repartir las camisetas a partir de hoy, que hacer posible que la gente empiece a acercarse a partir de hoy para que no se forme lo que se formó el año pasado. Claro. Y volver a dar las gracias a todas las personas, a ustedes, al ayuntamiento, a todos los colaboradores, a Majá, a todas las personas que han querido colaborar con nosotros y nos han ayudado, y gracias a ellos podemos hacer que esto sea un día muy especial, muy bonito, y podamos ayudar sobre todo a muchas personas. Pues te agradecemos, Manoli, el que nos hayas atendido en la mañana de Radio Ubrique, en la jornada de hoy, para recordar esta iniciativa. Y bueno, por darte también la enhorabuena, ¿no?, por el trabajo desarrollado y sobre todo por ese poder de convocatoria tan importante, con 1.360 personas que van a participar el domingo en esa carrera solidaria, que se dice pronto, pero son muchísimas personas las que han querido colaborar con la asociación Dame Tu Mano, y hay que, desde luego, bueno, pues decirlo, ¿no?, cada vez que tengamos oportunidad, y esta es una de ellas. Lo dicho, Manoli, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias.